napolitano se lo había hecho muy familiar la imagen de un cura que lo mismo va al lomo de su vez paterna o caminando con su vieja maleta, su clérima en negro, como color de la camiseta deportiva del club de sus amores, la compañía, esa que creó Ignacio de Loyola a imagen de los tesos de Flandes con estructura militar, como para imbuir a sus miembros de los postulados castrenses, disciplina, sacrificio, abnegación y valor. La fe del padre Loring no le impidió utilizar los más avanzados descubrimientos científicos, como la utilización del método del carbono 14 para la adaptación de la síndrome. Y por cierto, hablando del carbono 14, ¿cuánto sabe este hombre de los elementos químicos? Yo recuerdo en mi época de estudiante en La Salle, cuando aprendí el flúor, cromo, bromo, yodo, litio, sodio, potasio, qué difícil. Este hombre está superdotado en el tema de los pesos atómicos de estos elementos. Y fruto de tantos años de dedicación, ha publicado su libro, su obra maestra, Para salvar. Ha tenido tal aceptación que ha superado el millar de ejemplares en España, sin contar con las ediciones que se han hecho en México, Perú y Chile. Traducciones al inglés Los Ángeles, en árabe en el Cairo, al hebreo en Jerusalén, Tokio, Moscú, etcétera, etcétera. Como ampliación a este libro, también ha editado 30 conferencias y un sinfín de publicaciones. Esta noche lo tenemos aquí de nuevo, para hablarnos de la identificación científica de la tumba y de los restos de San Pedro bajo la Basílica Vaticana de la verdadera Iglesia de Cristo. Señoras y señores, no os quiero hacer mal esperar. Alea ya es, la suerte está echada. Con todos ustedes, el reverendo padre Loring. Señoras y señores, muchas gracias a Pepe Borja por sus amables palabras y gracias también a esta asociación de cargadores, la cuadrilla, que se encarga de sacar los pasos de Semana Santa en San Fernando, que me ha invitado un año más a exponer aquí una de mis conferencias que ayuden a fortalecer la fe de los isleños. El título de esta conferencia podría ser La verdadera Iglesia de Cristo. Podríamos dividir a la humanidad en dos grandes grupos, los creyentes y los ateos. Nosotros estamos en el grupo de los creyentes. A los creyentes los podríamos dividir en cristianos y no cristianos. Nosotros estamos en el grupo de los cristianos. Y a los cristianos los podríamos dividir en católicos y protestantes. Nosotros estamos en el grupo de los católicos. Primero, ateos y creyentes. Nosotros, ¿por qué somos nosotros creyentes? Primero, porque tenemos sentido común. Tenemos sentido común. Porque comprendemos que este cosmos maravilloso, que se mueve con leyes matemáticas, que formularon Newton y Kepler, pero Newton y Kepler no hicieron las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Ha habido un gran matemático que hizo las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Y a ese gran matemático le llamamos Dios. Creemos en Dios, porque no somos tan necios de creernos que el cosmos, no, la casualidad. No somos necios para decir que el cosmos es obra de la casualidad. Hay que ser. Donde hay técnica, donde hay organización, donde hay leyes, hay una inteligencia que ha hecho las leyes que rigen la técnica y la evolución. La casualidad no hace técnica. Si yo meto en un cubo 1 millón de libros y tiro el cubo, no es, me he equivocado. Si meto en un cubo 1 millón de letras y tiro el cubo, no sale un libro.